acá, en el informe especial exclusivo de Telebroche, el poder y la fama al descubierto. Roberto, buenos días. ¿Qué trajiste? Eduardo, tenemos un material que va a impactar a nuestra audiencia, que muestra la intimidad del poder, de la fama, y expone a dos de las figuras más relevantes de la actualidad argentina, en sus conversaciones privadas, en la soledad de sus living rooms. Gracias al trabajo de meses del equipo de producción de Telebroche y a la colaboración del superagente Estufo, de los servicios de Archi, Recontra, Mega Espionaje y Peso Doble Pesado categoría Bond a escala internacional, logramos acceder a las grabaciones de los micrófonos ocultos en la casa de Gabriela Michetti. Sí, la vice que si cobrara 9.000 pesos y fuera docente no adheriría al paro, pero cobra 20 veces más y no se le cae la cara. Y no solo eso, en este caso la funcionaria estuvo acompañada de Susana Jiménez, la diva shock a favor de la pena de muerte. El material que conseguimos es fuerte, Eduardo. Michetti y Susana en una conversación en la que hablan sobre la CGT, su rol representando a los trabajadores y la consigna de feliz cumpleaños pobreza cero. Todo mientras miran un programa viejo de Tinelli por YouTube. Escuchemos la primera parte. No me quiero meter, pero por ejemplo... Es el grupo que protestó en la calle el día de la... ¿Te preocupa mucho lo que la gente diga o que las mujeres... La manifestación de la CGT, de la Organización de Trabajadores. ¿Y pero cómo fue? Ese grupo... Hicieron una novela. Es un grupo que representa... Mal. En todas las encuestas. Y además que eras como amiga de todos, en ¿o no? En todas las encuestas. Por ahí te vuelve a pasar, que justamente no. Es... Y por ejemplo... Con el voto de sus trabajadores... ¿Vos estás trabajando con alguien? Decidieron... Ahí me encanta preguntar, no hacerlo. ¿Qué signos sos vos? Impresionante, Roberto. Twitter estalla y Telebroche es trending topic en Recoleta en este momento. Escuchemos el siguiente audio, si a usted le parece, señor director. Dicen que nuestro gobierno... Yo te digo una cosa, yo entiendo. No llega al 25% de la sociedad. Y cambiás. No, o sea, bueno, no en cuatro años. ¿Ah, no? Nosotros lo que dijimos entonces, pobreza cero, bueno, bárbaro. Sin trabajo. No, por supuesto, pero nunca dándole trabajo. No, lógico. Aparte, pero... Espera, que tengo un montón de cosas acá. Nosotros decimos... Sí, total. Por eso yo estoy acá. Me dijeron que... Ahora te estás dedicando al cine. Y recorrí el Medio Oriente. Y recorrí Japón y Corea. ¡Apa! Y recorrí Canadá. Ay. Mientras tanto... Pero después, esta es la realidad de nuestro país. Roberto, un material espeluznante y muy comprometedor. La gente, nuestro público, debe preguntarse, ¿estamos frente a una operación destituyente? ¿Quién está detrás de las organizaciones sociales? ¿Saldrán a la venta remeras que digan, yo recorrí el Medio Oriente y recorrí Japón y Corea y recorrí Canadá? Y también, ¿por qué no? ¿Qué gusto tiene la sal? Difícil saberlo, Eduardo. Hay una Argentina que es parte del pasado. Hoy tenemos que estar abiertos al diálogo, sentarnos en una mesa y sin tapujos decirnos la verdad. Material exclusivo de Telebroche, el poder y la fama al descubierto. Las voces que guían al país, el mejor equipo en 50 años y esa estrella que era su lujo en la intimidad de sus hogares. Al descubierto en este informe especial de Telebroche.